Para el pueblo progresista de Huancazangos y sus ayllus, Canahuanca, Lurihuanca, Sauca, Iguando, Leumelia, Martínez Mesa. Ay, que la huaita, una piqueja, ya lo ha hecho, ay, saque la huaita, una piqueja, ya lo ha hecho, ay. Jaluwa jalai, ya kusimintim hatimu saiki jaluwa jalai.